Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy en este espacio. Mi nombre es Fairuz y voy a estar nuevamente con ustedes. Les recuerdo desde ya que el chat en directo va a estar disponible para que nos dejen todas sus experiencias, preguntitas, pero también quiero invitarlos a que nos cuenten desde dónde nos están viendo el día de hoy. Y quiero contarles un poquitito, tengo el gusto enorme de recibir nuevamente con nosotros a Verónica Königstein, con quien vamos a hablar sobre el rol de los animales en las constelaciones sistémicas. Así que voy a darle la bienvenida a Vero para que se sume. Vero, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fabiruz. Como siempre, es un placer estar aquí compartiendo algunas de las... De los resultados de mis investigaciones en la tarea interespecies. Bueno, bienvenida, Verónica, nuevamente con este tema maravilloso. Creo que todos nos identificamos porque todos tenemos mascotas que más que eso son familia. Cuéntanos, cuando hablamos a nivel de constelaciones sistémicas, ¿qué papel tienen ellos en todo este gran puzzle? Bueno, quiero contarles un poquitito. Vamos a empezar desde el principio, vamos a empezar por considerar qué es un sistema, ¿sí? Porque eso nos va a permitir entrar y reconocer qué es lo que nos van a dar los animales en esta manera de mirar. Un sistema es un conjunto de elementos, es un conjunto de integrantes que están interrelacionados y que tienen un propósito en común. Hay muchos distintos tipos de sistemas, el más habitual es el sistema familiar, hay unos sistemas organizacionales, hay sistema educativo, hay sistema político, pero también hay algunos sistemas como, por ejemplo, el sistema emocional, ¿sí? O el sistema de creencias, o el sistema de nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo está formado, es un gran sistema que está formado por distintos sistemas. Cuando nosotros hablamos de sistemas, una de las cosas importantísimas para que un sistema funcione adecuadamente es que cada uno de los integrantes o de los roles que forman parte de ese sistema ocupe su propio lugar, tenga su propio rol y esté ordenado en ese grupo que tiene ese propósito en conjunto. ¿Bien? Una de las características indispensables para que un sistema funcione adecuadamente es el orden. Cada uno de los integrantes o elementos de ese sistema debe ocupar su propio lugar estando en orden. Si esto no ocurre, el sistema empieza a tener como, para que tengamos una idea, imaginémonos una máquina, un motor, y que hay uno de los elementos de ese motor que está como suelto o que está fuera de lugar. Ese motor va a empezar a hacer un ruido, ¿sí? Va a empezar a empezar a dejar de funcionar adecuadamente. Bueno, eso mismo ocurre con cualquier elemento o integrante de un sistema. Una de las cosas que yo fui descubriendo a lo largo de mi investigación y de mi trabajo con los animales y sus humanos y sus personas, es que los animales no humanos son capaces, gracias a su enorme sensibilidad, de mostrar con sus experiencias, que pueden ser sus actitudes, que pueden ser sus relaciones, que pueden ser sus, incluso sus enfermedades, muchas de las causas de dónde está el problema que tiene la persona y que se le repite una y otra vez. Lo interesante es que lo que traen los animales no solamente nos muestra las causas de los problemas, sino que también, si sabemos leerlo, nos van a mostrar las soluciones. Ahora lo vamos a ver. Cada animal, dependiendo de sus propias características, ya sea sus características individuales como individuo, ¿no? Como la perra fulana de Pancha, mi perra, tiene estas características de ella, pero además tiene las características de su pertenencia a la especie canina. Y además tiene las características, muchas veces, relacionadas con la pertenencia a una raza en particular. Todo eso que ella tiene, va a traer a mi sistema familiar algo que yo necesito poder ver y poder reordenar para resolver algunas cosas que pueden tener que ver conmigo, pero también para resolver algunas cosas que pueden tener que ver con ella. Algunas de las situaciones a través de las cuales vamos a poder saber que los animales están trayendo esta información sistémica es lo que las personas reconocemos como el hueco, como la falla, como el problema que nos está inquietando, que nos está preocupando. Estos problemas pueden ser de distintas índoles. Puede ser un problema de comportamiento, entonces el animal tiene alguna actitud que está fuera de lo esperable o fuera de lo que la persona espera. Puede ser, por ejemplo, no sé, un gato que orina fuera de su bandeja sanitaria. Eso es un problema de comportamiento. Un perro que hace huecos por debajo de la reja y cada vez que puede se va por debajo de la reja y se va de su casa. También puede haber problemas de salud. Entonces, el animal tiene en su cuerpo un problema de piel, un problema de oídos, un problema de hígado, un problema de riñón. También puede haber temas que tienen que ver con la vincularidad. Entonces, dos animales que no se llevan bien, que no logran encontrarse, que no logran tener una convivencia armónica. Y también puede haber algunas veces emociones que son inadecuadamente gestionadas. Entonces, por ejemplo, un animal que es extraordinariamente miedoso o que es muy reactivo o que es muy agresivo o alguna otra emoción que esté como lo que yo llamo inadecuadamente gestionada. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando el animal nos muestra esto y por qué yo los estoy incluyendo como integrantes del sistema familiar? Lo que nosotros vamos a leer cuando leemos una situación en la familia es que vamos a ver qué le pasa al animal en sí mismo, cuál es el patrón energético que está trayendo, y esto es en lo que quiero entrar porque acá está la clave de lo que nos va a traer el animal como representante en las constelaciones, y los mensajes de la dimensión espiritual que son parte de la solución del problema. Entonces, un patrón energético que nos va a hablar no solamente del animal, sino también de lo que está pasando en ese sistema familiar, nos puede decir, por ejemplo, en este sistema hay dos hermanas que no se aguantan y que no pueden convivir adecuadamente. El patrón es de falta de aceptación mutua que los dos animales están manifestando. Muy probablemente, si nosotros investigamos un poco, adentro de ese patrón está algo que está sucediendo entre las personas del sistema familiar. Ya sea entre dos personas, por ejemplo, dos hermanas que discuten y que no pueden convivir, o una persona que es muy reactiva frente, ahora les voy a contar en un ratito algunos ejemplos para que ustedes lo puedan ver, un animal que es muy reactivo frente a lo que viene de afuera, que puede estar mostrando algo que le está pasando a alguien de ese sistema familiar, y es como si dijéramos que el patrón es algo que se repite en el sistema, en el animal y en la parte humana de la familia. Yo les decía recién que puede haber distintos tipos de sistema, como por ejemplo un sistema emocional. Entonces imaginémonos, por ejemplo, que en un sistema emocional de la persona, una persona vive con su gato. Y la persona no reconoce, no es capaz de reconocer y de validar una emoción que ella siente con respecto a otras personas, como por ejemplo la rabia, o como por ejemplo la reacción, o como por ejemplo el miedo. ¿Qué va a hacer el animal? El animal como va a traer un registro como representante de esa parte del sistema, diciendo, hey, acá hay algo que no se está terminando de ver. Acá hay algo que está excluido. Una de las leyes de la mirada sistémica transpersonal, además del orden, es que cada uno tiene derecho a pertenecer. Entonces, si en un sistema, por ejemplo, ¿no? Si es un sistema familiar, la persona no reconoce su propia manera agresiva de relacionarse con otros, o reactiva, o miedosa, el animal lo va a mostrar para traer esa información al frente. Es como para decir, miren esto, esto no está siendo reconocido, no está siendo visto, y gracias a ese registro, gracias a esa presencia que el animal trae, la persona puede empezar a reconocer y a integrar eso que el animal está mostrando con tanta claridad. Este registro puede ser de dos maneras básicas, ¿no? Porque nosotros vamos a traer la manera de revisar estos patrones de los que les hablé hace un ratito, es lo que llamamos la ley de polaridad. ¿Qué es una polaridad? Es una dimensión que tiene dos extremos. La energía que circula por ese carril, vamos a decir, es la misma, solamente que cambia de grado. Entonces, voy a darles un ejemplo. Un animal, una persona, y estamos mirando la polaridad de la seguridad en sí mismo. De un lado del extremo está ese ser, no tiene nada de seguridad en sí mismo, es un ser miedoso, es un ser que se deja manipular por otros, que se deja invadir por otros, y a medida que va subiendo esta polaridad de grado, en el otro extremo está la extraordinaria seguridad en sí mismo que podría llegar a la soberbia. Obviamente, ninguno de los dos extremos es equilibrado. Entonces, ¿cómo traen los animales esta información? Lo pueden traer de dos maneras. Lo pueden traer por espejo, es decir, el animal va a mostrar exactamente la polaridad que la persona está manifestando. Por ejemplo, la persona es extremadamente agresiva, y el animal también, o le va a mostrar el extremo opuesto. Entonces, supónganse ustedes que la persona no es una persona segura de sí misma. Entonces, el perro va a mostrar esa cualidad que la persona necesita desplegar. El animal, como representante en la constelación, va a traer al frente, es como cuando nosotros hacemos una lectura de vínculos interespecies, lo que vamos a ver es una constelación que ya está desplegada. Y el animal nos está mostrando por dónde necesitamos mirar para poder reordenar eso que es el motivo de la consulta. Entonces, tenemos el espejo, es decir, el animal muestra exactamente lo mismo que la persona, el mismo extremo de la polaridad, o tenemos lo que llamamos la oposición, es decir, el animal muestra la polaridad o el extremo opuesto complementario que le está diciendo a la persona, no estás viendo que en tu propio proceso hay seguridad en ti misma. Y yo te estoy mostrando cómo se hace. Les voy a dar algunos ejemplos. Un gato que agrede a todos los que vienen a la casa. Todos los que vienen de afuera, el gato agrede. Cuando empezamos a investigar un poco, la persona, la consultante, se empieza a dar cuenta de que eso es lo mismo que ella hace. Cuando viene alguien y le propone algo que a la persona no le termina de cerrar, se pone agresiva, se pone reactiva. Entonces, acá hay una representación, el animal está mostrando una parte de este sistema por espejo. Otro ejemplo, un perro que expresa por demás. Entonces ladra, ladra, ladra, ladra, ladra. Cuando investigamos un poco, ¿qué le pasa a la persona? La persona tiene dificultades para expresarse. La persona no dice lo que tiene para decir, se guarda todo. Entonces, el perro le está mostrando la polaridad opuesta y le está diciendo, te estoy enseñando que es posible desarrollar una parte de ti misma, esa parte excluida que también tiene derecho a pertenecer, según las leyes sistémicas, y te muestro cómo se hace. Les dije recién un ejemplo de dos gatas que discutían, que vivían con dos hermanas que discutían exactamente igual. Entonces necesitaban reconocer qué partes de sí misma necesitaban para aceptar a la otra. Porque a lo mejor necesitaban tener una casa, cada una en una casa, o necesitaban poner normas de convivencia más claras. Con esto cierro la parte como más conceptual, ¿no? Cuando nos podemos leer el lugar que está ocupando el animal y podemos ver si está mostrando un exceso o está mostrando una carencia o un defecto, podemos acompañar el restablecimiento del flujo de la energía ayudando al consultante a llevar la conciencia, a reconocerse en ese animal. Entonces, ejemplo, esto que les contaba, ¿no?, de la persona que el gato reaccionaba con todos, ¿no? Cuando la persona dice, oye, no me había dado cuenta, yo hago exactamente lo mismo. En lugar de enojarse con el gato, le puede agradecer al gato que le está mostrando algo que ella está haciendo y que genera incomodidad y los otros también están, hey, ¿qué pasa? Que la otra me contesta a lo bestia, ¿no? Y cuando podemos hacer los movimientos sistémicos necesarios, es decir, cuando cada uno empieza a ocupar su propio lugar, el que expresaba demasiado puede bajar su expresión, porque cuando uno era demasiado expresivo, le está mostrando a la persona que puede empezar a aprender a expresar lo que tiene para expresar, eso permite recuperar la paz y todos sanan. Les voy a dar un ejemplo más, antes de, no sé si hay algunas preguntas, de temas que tienen que ver con la salud. Cuando en un sistema físico, que también es un sistema, hay una parte que está queriendo mostrarse, ¿no? Por ejemplo, la piel, que dice, hey, estoy acá, y crece, ¿no? Y tiene crecimientos, y tiene lipomas, y tiene verrugas, y tiene algo que permite que esto se expanda hacia afuera, muy probablemente lo que está queriendo decir en este sistema es, alguien de este sistema familiar necesita contacto con el afuera, necesita contacto con el otro, y por eso la piel, que es el órgano de contacto, crece. Entonces, fíjense que cada uno de los elementos tiene que ocupar su propio lugar. Esa posibilidad es la que permite que haya una sanación, tanto del animal como de la persona. Ahora sí, Fairuz, no sé si me querías preguntar algo. Sí, justamente hablaste un poquitito de los vínculos, o mejor dicho, de la emocionalidad de las mascotas, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que cuando suceden estas cosas, lo primero que hacemos es buscar un adiestrador o alguien que entienda el comportamiento de las mascotas, pero no, o sea, creo que no nos hablan de que estas posibilidades existen. Es que no saben. Esto es algo que yo fui empezando a descubrir a lo largo de mi tarea. ¿Qué pasa con un adiestrador, por ejemplo? Un adiestrador lo que hace es trabajar sobre una dimensión particular, que es la dimensión comportamental o la dimensión emocional. Pero resulta que hay algo por debajo que está hablando no solamente del animal, a mí no me gusta llamarlos mascotas, sino también de la persona, sino también de algo que en ese sistema familiar está ocurriendo y que el animal está viniendo a mostrar. Y eso es lo interesante de esta mirada sistémica, en la que los animales nos vienen a traer una punta muy clara, muy contundente, muy precisa, de ver ¿por dónde tengo que empezar a hacer el cambio? Porque voy a poner un ejemplo que hablaste del adiestrador, ¿no? Vamos a suponer que el animal se pelea con todos en la calle, el perro. Vamos caminando y el perro se pelea con todos en la calle. Entonces ahí tenemos que investigar varias cosas. ¿Qué le está pasando a la persona con la discusión con otros? ¿Qué le está pasando a la persona con su propuesta vincular de líder? ¿No? De líder en el sentido no de autoritario, sino de tranquila, que yo estoy acá acompañándote y yo sé por dónde estamos yendo. Cuando el adiestrador trabaja solamente con el comportamiento, le enseña a quedarse sentado, le enseña, pero no trabaja con lo que la persona verdaderamente de manera interna está necesitando y la perra necesariamente está necesitando, perdón, internamente está necesitando, nos está faltando una parte que es la que nos permite hacer magia. ¿Por qué? Porque la magia nos habla de ir a buscar la causa sutil de las cosas que se presentan hacia afuera. Entonces, cuando voy a la causa y atiendo la causa, puedo cambiar el efecto. El problema está en que yo quiero cambiar. Hay una frase de Einstein que decía, es imposible cambiar el estado de cosas desde el mismo lugar de conciencia desde el cual se generó. Entonces, si yo necesito transformar el comportamiento de un perro, me tengo que dar cuenta qué es lo que está mostrando ese comportamiento. ¿Bien? ¿Qué es lo que está viniendo a pedir como esa parte del sistema que no está siendo escuchada? Alguien que necesita decir, alguien que necesita defender, alguien que necesita ocupar su propio lugar. Tenemos que investigar qué lugar está ocupando ese animal en ese sistema. Muy interesante. No sé si te respondí la pregunta. Sí, sí, lo respondiste, sobre todo explicando un poquitito que la manera de abordarlo es distinto a lo que conocemos, creo yo, como dueños de, o mejor dicho, como humanos. Acompañantes. Sí, yo creo como que yo humanos, soy tu acompañante. Sí, acompañantes como humanos, compañeros, sí. Sí, me parece súper valioso porque ya estoy leyendo acá algunas preguntitas por el chat de personas. Voy a traer esta que resuena un poco con la pregunta que yo tenía. Sí. Marlon nos dice, tengo un perrito que desde la última casa, hace 7 meses, no es posible que se adapte. No podemos dejarlo solo porque ladra mucho y llora. Y antes no lo hacía. Y creo que un poco esas situaciones son de angustia también, por lo que bueno, creo que todos sabemos que nosotros queremos su bienestar y eso genera preocupación. Totalmente. Pero fíjense una cosa, acá Marlon. El perro está trayendo un registro de que hay algo en esta casa que le está haciendo sentir, por ejemplo, miedo, preocupación, angustia. Si antes no lo hacía, significa que hay algo que está sucediendo en este momento que le está diciendo, tengo que avisar que hay algo que no está bien. Acuérdense que estamos trabajando multidimensionalmente. Entonces, trabajamos simultáneamente en varias dimensiones. Trabajamos en la dimensión física, en la dimensión emocional, en la dimensión mental, en la dimensión vincular y en la dimensión energética o espiritual. Entonces, cuando el perro está ladrando y llorando desaforadamente, lo que tenemos que investigar es qué es lo que está viniendo a traer. ¿Qué es lo que está viniendo a traer a la luz que no se está viendo? Quizás hay alguien de la familia a la que no le gusta esta casa nueva y está bueno que lo reconozca. Quizás está una posibilidad que está viendo entidades desencarnadas. Quizás está mostrando que necesita contacto más presente con otros, quién de la familia está necesitando contacto más presente con otros, hay un montón de posibilidades. Pero no la vamos a leer unidimensionalmente, porque lo vamos a resolver en un ratito y después se va a volver a presentar si no lo resolvemos de raíz. Muchísimas gracias, Vero, por responder. Me parece súper interesante que podamos ver todas las dimensiones y que lo dijiste en un principio, que todo vuelva a su lugar. Y eso creo que es muy importante cuando hablamos de las constelaciones sistémicas, que cada cosa esté en su Su sitio. lugar, sí. Así que hay por acá otro mensajito muy interesante de Paola Valle. Uy, se me escapó, acá lo tengo. Ella nos dice, ¿qué significado tendría si vienen gatos por comida a mi casa o a estar en el patio? Bueno, los gatos son animales que vienen a conectarnos, a ayudarnos a conectar con el inconsciente, vienen a conectar con el astral, y muchas veces los gatos vienen a traer como transmutación o limpieza de los espacios. Entonces, muchas veces cuando los gatos vienen a casa, lo que podemos investigar es si hay algo para limpiar y les agradecemos, si hay algo para transmutar y les agradecemos. Básicamente podría decir eso, ¿no? Pero también los gatos sienten cuando las personas son receptivas y cuando no lo son también. Muchas gracias, Vero, por responder a esta pregunta. Vamos a ver ahora con un mensajito de Laura Gómez. Ella nos dice, amo a mi perrito, lo atacó un pitbull el sábado en la mañana. Gracias a Dios con medicina está mejor, pero ¿por qué crees que a él lo atacó otro perro? Bueno, acá se acuerdan que hablábamos de los patrones. Acuérdense que acá en un patrón de ataque hay alguien que está ocupando el rol de abusador o de verdugo o de perpetrador y el otro está ocupando un rol de presa o rol de víctima. Entonces, lo que yo preguntaría en este sistema es, ¿qué está pasando en este sistema con la relación víctima-victimario? Si hay alguien en el sistema que está ubicándose en un rol de víctima y necesita desarrollar su fortaleza, desarrollar su poder, desarrollar su seguridad en sí mismo, porque cuando alguien ataca a otro, está percibiendo que ese otro está en rol de presa, está en rol de víctima. Entonces, leemos el patrón y vemos cuál de los dos extremos de la polaridad está presente y cuál es lo que es necesario desarrollar. Igual lamento un montón que haya pasado porque esas situaciones son espantosamente difíciles, ¿no? O sea, no es lindo que venga otro animal y ataque al mío. Pero es una instancia antes para poder revisar qué me está pasando con la relación víctima-victimario. Gracias, Verónica, por responder. Vamos a ir con Mamuchis Rivera. Dice, bueno, felicidades por abordar este tema. Creo que es de interés súper general. Vamos, nos dice, yo tengo muchos conejos. Yo he ido esterilizándolos, pero siento que hay algo muy espiritual porque llena mi alma de ternura y alegría. No es casualidad, ¿verdad? No, cada uno de los animales que vienen a nosotros, que conviven con nosotros, como cualquier vínculo, son animales que nos traen podríamos llamar los animales de poder. Los animales de poder no solamente son seres espirituales, también son los seres que viven con nosotros. Entonces, un conejo nos habla de la vulnerabilidad, nos habla de la suavidad, nos habla de la del, como del, de la ternura, como decías, ¿no? Entonces, te están trayendo esta información para que desarrolles en este momento en tu vida. Gracias, Verónica, por responder a esta pregunta. Vamos a ir con Eliana. Ella nos dice, mi perrito se está quedando paralítico, la artritis va avanzando muy rápido. ¿Cuándo tomar una decisión acerca de su partida y cómo ayudarlo? Bueno, todos los síntomas del cuerpo físico, por ejemplo, la artritis, tiene que ver con algo, como yo les decía, que está hablando de ese sistema. Lo que tiene que ver con las articulaciones, en general, nos habla de la rigidez. Cuando hay un problema de artritis o de artrosis, que es una inflamación o una rigidez de las articulaciones, lo que nos tenemos que preguntar es qué está pasando en mi propia vida con la flexibilidad y con la rigidez. ¿Cuál de las dos extremos de la polaridad están presentes? Desde mi punto de vista, esto es algo que yo opino y es, hay que preguntarles a los animales si quieren ayuda para partir. En general, los animales dicen que no, con muy pocas excepciones. Hay algunos que dicen, sí, ya no doy más, por favor, ayúdame, pero son muy, muy poquititas. Entonces, mi sugerencia es, abre el corazón, saca tu mente del medio y le vas a decir, perrito de mi corazón, ve comentándome, ve transmitiéndome qué es lo que necesitas, cómo poder a que este último tiempo de tu encarnación sea de la mayor calidad de vida posible. Y muchas veces también liberar al animal y poder decirle, muchas veces en las constelaciones se dicen frases que son sanadoras. Entonces, a este animal se le podría decir, muchísimas gracias por mostrarme esto que tiene que ver o con la rigidez o con la flexibilidad, hay que ver de qué lado está la polaridad desplegada y cuál es la que hay que falta desplegar, te libero y me ocupo yo en este momento. Te puedes ir tranquilo, ya puedes dejar tu cuerpo. Y muchas veces eso ya hace que el animal diga, ¡ah! Y se puede ir tranquilo, en casa, sin necesidad de hacer nada. Muchas veces, por ejemplo, para temas de artrosis podemos utilizar caldo de huesos, podemos utilizar cuestiones que tienen que ver con el colágeno. Bueno, hay un montón de cosas naturales que se pueden hacer, se puede usar distintas sustancias naturales que colaboran con la compensación de ese patrón de rigidez. Gracias, Vero, por responder. Por acá tengo una preguntita de Guzmán Portillo. Nos dice, hace un año murió mi bulldog inglés de cáncer. Hace un mes adoptamos un chihuahua mix y hace todo lo que hacía mi bulldog, desde dormir igual, comer igual, hacer el baño igual. Sí, muchas veces, ahí aprovecho para contestar una pregunta que dice que es posible que nos encontremos con nuestros animales queridos. Por supuesto, los animales reencarnan igual que las personas. ¿Por qué? Porque cuando hay algo que nuestra alma no terminó de concretar en el cuerpo, que para eso encarnamos para dos cosas, para cumplir nuestra misión de vida y para hacer los aprendizajes que necesitamos. Cuando no terminamos de hacer ese trabajo en conjunto con los seres con los que encarnamos otra vez. Y vamos a terminar eso que hicimos. Entonces, ¿qué puede suceder? Que este perrito puede hacer la reencarnación del otro. Porque tener de trabajar juntos, de avanzar y de explorar. Gracias, Vero. Vamos ahora con un mensajito desde Argentina, de Lorena. Nos dice, mi perra cumple 2 años en julio, tiene la cola larga y se pega con ella. Y reacciona a morderse sus patas traseras. Se pega, se muerde hasta llorar. Bueno. Aquí tenemos que ver, habría que investigar qué es lo que le está generando esta, por ejemplo, esta reacción, ponerle alérgica que se la tiene que echar, no sé. Hay que investigar un poquito qué es lo que está pasando, porque así de una me falta información. Habría que ver si le está molestando algo, si está queriendo sacarse algo de encima, si está necesitando, si tiene una sensibilidad muy extrema. Hay que investigar un poquitito más. No me sentiría responsable de contestarte algo así rápidamente porque no sé bien cuándo le pasa, qué es lo que le pasa, en qué situaciones, cómo lo hace, todo eso. Hace falta para poder responder de una manera correcta. Gracias, Vero. Por acá, Luz Guzmán nos pregunta, ¿cómo comunicarse mejor con los gatos con telepatía? Bueno, básicamente sacando la cabeza del medio, entrando en un espacio de silencio y recibiendo esa información que los animales tienen para nosotros. Los animales se comunican telepáticamente todo el tiempo. Los que no sabemos hacerlo somos los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos la cabeza en el medio, porque tenemos las emociones en el medio, porque tenemos muchas veces situaciones que nos hacen como dificultar encontrar esos mensajes amorosos. Todos los mensajes de los animales siempre son amorosos. Esa por lo menos es mi experiencia. Los animales nos van a transmitir información muy sutil, nos van a transmitir información que a veces no está tan sutil, sino que es bastante contundente para que la veamos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Meditar, hacer silencio, cerrar nuestra cabeza y decir, ok, ahora voy a escuchar con el corazón. Muchas gracias, Vero. Y muchísimas gracias también a todas las personas que han estado por acá acompañándonos en el chat. Nos hemos quedado sin tiempo, pasó volando, pero les recuerdo que este directo, perdón, lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. Así que voy a darte el espacio, Vero, para que puedas cerrar esta entrevista para toda la comunidad de Mindalia. Bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí. Es un placer, como siempre. Lamento que no haber podido responder todas las preguntas que hay un montonazo. Para mí es muy importante reconocer que lo que los animales traen siempre es evolutivo. Los animales siempre traen información que nos sirve para sanar a nosotros y para sanar a ellos. Lo único que necesitamos hacer es abrir nuestro corazón y escuchar sin juicio y con amor incondicional, como hacen los animales no humanos.